in on you. Hot hot to me, hot hot baby. Yeah. Baby, yeah, 맞다 지리 지리 더 뭐야 세연의 baby, hot digging digging ya. Core firefighter, I catch your boss ya. Mac on my lips, 지나 지나 또 기미 원미대로 아프고 나는 호돈이 오구르 시세. 토케오 치루, 아이스크림오, yeah. Happy ending, 처음 멜로, yeah. 메타메가 아타 순간, 기미 노 히토미 노 오구, 에, 에, 에. 오지테쿠, 에. Thank you. No, no, bueno, creo que no. No hay buenos. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Yo creo que sí. Buenas noches, gente de Radio K-Pop México. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estresada, lo normal, un martes por la noche. Una noche de con problemas. Lo normal, como les digo. Y pues bueno, no, creo que ahorita por el momento no he tenido detalles. Espero que así se mantenga este asunto. Vengo después de la transmisión de Telehit, como ya es bien sabido. Y pues estoy tratando, perdón, de no perder la cabeza. Y pues el día de hoy, para no hacerla más de larga, porque pues no sé si voy a estar mucho tiempo, no sé si voy a tener muchos problemas, voy a empezar con el tema. Hoy es noche de, ahora sí, fan de K-Pop, ¿cómo no? Hoy es noche de los fans de K-Pop. Y vamos a hablar de, pues, muchas cosas, ¿verdad? Que solamente los fans del K-Pop, que son los que seguimos al K-Pop incondicionalmente, pues conocemos, nos pasa, sabemos, no sé cómo manejarlo. Datos algo así como el típico, no son chinos, son coreanos, ¿saben? Como ese tipo de argumentos tontos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Oigan, y por cierto, nada más recordándoles, en la mañana tuvimos un invitado, ya subí el programa, por quien se lo haya perdido, por quien quiera ir a escucharlo, ya lo subí. Vayan, corran, sigan la página de Station, ahí van a encontrar el programa. Y pues bueno, yo esperaría sus comentarios, cómo no. Y por supuesto, vayan a stalkear a Chayito para que regrese la radio. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar entonces? Hoy vamos a hablar de las cosas que solo los fans del K-Pop conocemos. Que solo los fans del K-Pop pasamos, cómo no. Y pues bueno, para empezar con el tema, vamos a empezar con algo que, pues, vaya, qué plenasmo, ¿no? Vamos a empezar, órale. No, pues chido, Corpi, chido. Ustedes disculparán, por acá dicen, ando con un ojo al gato y otro al garabato, y mi chat no carga, no carga ninguno de los dos. Y pues ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Díganme. Pues bueno, ahora sí, empecemos. Las peleas de fans y antis, díganme ustedes si sí o no, son una tradición. Díganme si es una falsedad eso que acabo de decir. Es como el fan de el pan de todos los días entre los fandoms. Así como hay fandoms que se odian a muerte, hay fandoms que los problemas se unen. Y es bonito, ¿no? Retomando lo de la transmisión de Telehit hace un rato, Claudio habló de algo muy parecido, ¿no? Que él no entendía por qué los fandoms, si se supone que sigues a un grupo, es un mismo género, ¿por qué tienes que pelearte? Yo estoy igual. Soy arenera, sí, lo sé. Yo casi vivo en una caja de arena, no me juzguen. Pero pues, no sé, siento que hay más respeto con los fandoms más grandes, con los fandoms que ya tienen tiempo, o más bien dicho, con las fans que ya son grandes, porque no hacen o no generan tanta molestia con comentarios, por decirlo de alguna forma. No sé, es mi punto de vista. Yo no sé ustedes cómo piensen, ustedes díganme, déjenme sus comentarios, platíquenme qué es lo que piensan, si esto es o no un mito sobre las peleas de fan y los antifans. Ah, los antifans sobre todo, caray. Yo lamentablemente estoy en un fandom que sí da un poquito de lata con los integrantes y algunos detallitos por ahí, ¿verdad? Algunos, ¿cómo podemos decirlos? ¿Noticias? No, se me fue la palabra, caray. Oh, Dios mío, ¿cómo se llaman esas cosas que son noticia de un momento a otro y son como polémicas? Ah, eso, polémicas. Bueno, de eso me refería yo. Estoy en un fandom que ha tenido bastante, que ha sido polémico. No, la neta ya se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Es que por acá estoy peleándome con el chat. que no se note que no sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ah, caray. Oigan, ¿alguien me puede ayudar con el chat? No lo puedo cargar. No sé si es la página, porque no me carga ni siquiera en la aplicación de Chatwin. Y ya lo intenté y no puedo ver mensajes, no puedo ver a nadie. A nadie. Ayuda, por favor. Ayuda. Ok, mejor los dejo con música. Ahorita regreso, nada más voy a ver qué pasa con el chat, porque no jala. Ok, los voy a dejar, a ver, vamos a ver, con Rock Restaurant, su canción 403, con Eddie Kim Last, Eric Nam, hoy muchos Eric, Eddie y Eric, perdón, con Eric Nam, Los You y EXID, I Feel Good. Yo regreso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 하면서 왜 말을 안 했니? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 힘들면서 왜 가만히 있었니? 왠지 똑같은 그 자리에 있을 것 같아 쳐다보려다 I realize she's gone 말도 안 되게 예쁜 눈망울에 비춰질 수 없는 게 와우와 말이 안 돼 같이 걷고 싶다고 그땐 내가 뭐가 그리 바빠서 잔인하게 등졌을까 알아 내가 부족했었던 걸 괜찮을 거라 믿어서 평생 함께 하던 이 생에 아프면서 말을 안 했니 있었니? 왠지 똑같은 그 자리에 있을 것 같아 안아주려다 I realize she's gone 말도 안 되게 예쁜 눈망울에 비춰질 수 없는 게 wow, wow, 말이 안 돼 이제 너가 날 원하던 만큼 편하게 있으면 돼 너의 불을 초에 사소한 행복을 알고는 똑같은 시간과 공간에 함께 있을게 바보 같아서 영원할 거란 믿어서 잊혀질 수 없는 게 wow, wow, 말이 안 Te invito los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche D. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche D, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Y sí, ya estoy de vuelta. El día de hoy estamos en Noche D, vaya. Y estamos hablando de cosas de fans de K-Pop. Bienvenida, Estefanía. Un saludo también para Angie Serrano y para Cintia, que por ahí vi que estaba conectada, pero ya se desapareció. Gracias, Cintia. Cintia nos ha estado ayudando bastantísimo con sus transmisiones. Muchísimas gracias. En serio, me encantaría poderte conocer, pero pues ya me expusiste tus razones y bueno, ante eso no se puede hacer nada. Y sí, nuevamente vamos a repetir el tema. Hoy vamos a hablar de cosas de fans del K-Pop, de lo que nosotros sabemos, pasamos, experimentamos una vez que nos fijamos en este género, cómo no. Y pues sí, concuerdo con Estefanía, cosas de fans de K-Pop, hashtag te odio, te elegit. Yo, ahora sí que desde la semana pasada intentando ganarme un mendigo boleto. Técnicamente es un boleto que prometí, entonces estoy dando lo máximo. Sí, he querido darme por vencida, pero pues no, todo sea por mi amistad. Y pues bueno, yo espero que ya me dé un poquito de suerte San Siwo, que San Antonio también, volteando lo mínimo, me dé una bendecida, ¿verdad? Pero pues, es cuestión de fe, ¿verdad? Por acá dice Estefanía, cosas de fans de K-Pop, esperando notificación del pedido masivo. ¿Metiste pedido masivo? ¿De qué disco o de quién? Leer subtitulada la canción. Oye, pero eso ya no es tan raro, ¿eh? Ya ahorita con esto de que los idols están metiéndose a la onda latina, pues ya ahora sí, tengan cuidado coreanas, porque ya no andamos invocando demonios, ya podemos entender lo que dicen los chinos, cómo no. Y la última que nos pone por acá Estefanía dice, desvelarse para ver el comeback. Sí, eso es algo que jamás vamos a dejar de hacer, desvelarnos para ver un mendigo comeback que aparece a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana más o menos. Ay, ya me desconectó este asunto. Ah, pero fue nada más un segundo. Wow, qué rápido. Creo que es la primera transmisión que no he tenido tanto problema. Espero así seguir con esta rachita. Ya llevo media hora transmitiendo, entonces, crucemos dedos. Otra cosa que vamos a comentar es también ver a chicos o chicas, porque también pasa, no es tan común, pero pasa, abrazándose, tomándose de la mano, besándose, tocándose, y eso es normal. ¿Cómo ven? ¿Ustedes, o sea, se imaginaban antes de entrar aquí, o vieron algo similar? Si seguían otro género, ¿vieron algo similar? O sea, chicos del mismo sexo, chicas del mismo sexo, toqueteándose, tomándose de la mano, besándose. ¿Era normal? Bueno, para nosotros ya es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo primero que pensaron ustedes al ver el fanservice? Porque eso es lo que así se llama, fanservice, por primera vez. Díganme, ¿qué fue lo que pensaron? Saludos para Daira Yasmin, que acaba de llegar por acá. Saluditos para ti. Y pues bueno, yo realmente no sé qué decir. Yo antes de seguir como tal el K-Pop, seguía el anime. Entonces en el anime hay demasiado fanservice, no me digan que no. Y pues como que de cierta forma ya estaba acostumbrada, ya lo había visto, ya sabía qué le tiraba. Pero eso sí, no es lo mismo verlo en dibujos que en la vida real. Bueno, al menos yo vivo en un país que es homofóbico, o genera rechazo, ¿verdad?, para ese tipo de comportamientos. Entonces, verlo con personas de verdad fue así como de, wow, quiero más. ¿Verdad? Y de ahí nacemos las llamadas fujoshis en Japón, para las mujeres, claro, y fundashis para hombre, que no se pronuncia así, ¿verdad? Pero déjenme en paz, yo no soy japonesa, no sé hablar japonés. ¿Qué otra cosa podemos remarcar? Claro, alguien siempre va a dejar el grupo. Algo que tenemos que pasar los fans del K-pop es que no importa el grupo en el que esté tu idol, no importa, siempre hay la posibilidad de que tu artista, tu preferido o algún integrante del grupo que más te gusta deje el grupo, sobre todo si es de la SMUTA. Hombre, y las demandas son al orden del día, ¿cómo no? No, ya le exagero. Yo lo siento. Pero en la SM creo que sí, así es este asunto. Y pues ni modo, ¿qué más podemos hacer más que aguantarnos? ¿Verdad? Ok, otra cosa. Ah, cierto. Díganme ustedes si en los géneros que antes seguían, o platíquenme para empezar, ¿qué géneros seguían? No sé, yo pienso que debe de haber un tutti frutti. En lo personal yo seguía o siempre he seguido el rock. Me gusta mucho los derivados del rock en general. Y pues bueno, tengo otro grupo que me encanta además de Super Junior. Y algo a lo que me tuve que enfrentar o que me voy a enfrentar este mes es que Super Junior viene el 7. Y mi otra banda favorita viene el 23. Y viene más cerca de mí. Ah, pero Corpi prefiere a los chinos. Se va a ir a ver a los chinos en lugar de ver a los tipos que nunca ha visto, pero que ama por más de 15 años. Díganme si el K-pop no cambia vidas. Por acá me pide Estefanía el estreno de Zion. Ahorita lo busco. Por acá me pregunta también Angie Serrano que qué es fanservice. Fanservice es el servicio al fan, lo que hacen los idols en shows, en presentaciones, que alimentan el morbo de las fans. Por ejemplo, dos chicos besándose, eso es fanservice. O dos chicas toqueteándose, eso es fanservice. No son cosas subidas en tono, no. Es algo simple, pero que alimenta, vaya, el que alimenta el hambre carnívora, exactamente, Estefanía, del fan. Ok, retomando el tema del fanservice, díganme ustedes qué piensan sobre la primera vez que lo vieron, si estaban acostumbradas, si ya lo habían visto, si ya lo conocían, o si les tocó experimentar el shock de un beso, por ejemplo, el de Jonghyun y el de Taemin en un concierto. Híjole, no, todavía recuerdo. Esa imagen, ese video fue épico. Muy bien, voy a ir con el primer bloque de pedidos. Por acá me están pidiendo Cinderella de CN Blue. Espero no equivocarme. Espero colocar la rola que es. Creo que sí. Me pidieron también a John Legend y Wendy con Writing in the Stars. Y también el estreno de Zion. Ahorita lo busco porque ese lo tenía en otra carpeta, en otra computadora. Entonces me voy a tocar buscarlo, ¿sale? Coméntenme, yo leo sus comentarios, díganme qué otras cosas de fans, que solo las fans de K-pop sufrimos, vivimos o sabemos, ¿sí? Yo voy a leer y regresar. My God, 12시가 뜨면 마법처럼

Los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche de. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche de, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Es que si no es una cosa, es otra, caray. A ver, ¿estás vivo? Sí, está vivo. Les recuerdo que mañana es miércoles y tenemos la hora Ricolina con Dokuro de 10 a 12 de la mañana. Para que vengan a acompañarla, como no. Ya saben que el día de mañana es donde se pelean las canciones que van a entrar dentro de el bot. O el lugar donde ustedes llegan a seleccionar las canciones que quieren escuchar cuando no hay ningún DJ al aire. No se vayan a perder, por favor, su programa. Les recuerdo, se llama... ¿cómo se llama? Laura Ricolina. Ella es con DJ Doculo de 10 a 12. Y tenemos mucha programación. También tenemos durante la tarde una transmisión con Jazz. Espero que sí sean por aquí mañana. Y también de 8 a 10 de la noche, Mrs. Mary viene con su programa Back to Old School. Además de que al finalizar, pues aparece nuevamente Doculo. Vaya, empieza el día y termina el día transmitiendo con su programa Miedo.com. Entonces no se les olvide, mañana es miércoles, mañana tenemos una tarde muy movidita por aquí por K-Mex. Más bien dicho día, ¿verdad? Un día muy movidito por K-Mex. Entonces ahora sí que venga Chepacá y pues acompáñenos. Por acá estaba diciendo Maritza Bernabé, que pues también es cosa de fan de K-Pop cantar las canciones como Dios te da a entender. Y sí, ¿no? Hasta hace poco todos cantábamos como Dios nos daba a entender, como podíamos, lo que entendíamos, lo que creíamos escuchar en una canción en coreano, en un idioma que pues para nada lo conocíamos. Y ahora con esto de que los idols se están metiendo, o más bien dicho no los idols, ¿no? Las empresas se están metiendo a sus grupos, a sus cantantes dentro de la moda de el ritmo latino, pues bueno, ellos ya están aprendiendo otro idioma, están expandiendo lo que es el K-pop y pues obviamente nos están dando a las latinas, al habla hispana, lo que queremos. Ya vieron que somos buenos consumidores, dijeron why not, vamos a intentarlo. Y pues bueno, aquí los tienen a todos los muchachitos haciendo sus intentos con el español, a excepción de GOT7, porque ellos no hicieron su tarea, la neta. Yo sé, odienme, pero la verdad es que GOT7, o sea, sí, les aplaudo mucho el intento que hicieron, pero no, la verdad es que siento que hubiera quedado mejor si tan solo se hubieran dedicado a hacer la canción en coreano por completo, o bien en inglés, en chino, en japonés, pero no en español. No se entiende, lo siento, no se entiende. No me gusta. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa es cosa de fan de K-pop? Cierto, cada canción... Bueno, además de esto voy a comentar otra cosa. Cada canción debe de tener al menos una frase en inglés, aunque esté mal dicho. Me viene a la mente una canción de Super Junior, precisamente la de Mamacita. Su primer inicio o su primer contacto con el ritmo medio latino, por decirlo de alguna forma, fue con esta canción. Y hay una parte que canta Shindong que dice: so close your lips, shut your mouth. Es como decir calla tu boca, o si en lugar de cierra tu boca. Close your mouth no es lo mismo, pero bueno, supongo. Quiero creer que alguien los ayudó y alguien muy cansado y dijo algo. Se le olvidó o se le hizo fácil dejar esa nota, ese pequeño detalle dentro de la letra, pero bueno, espero que en el futuro pues los idols se esfuercen un poquito más en su inglés. El inglés es un idioma ahora sí que universal, por decirlo de alguna forma, entonces que no lo sepan es un poco, no sé cómo decirlo. Pero sí, las agencias deberían de cuidar un poquito más que los idols aprendan inglés antes de cualquier otro idioma. Pero bueno, tal vez es cosa de mercadotecnia, no lo sé, no soy segura. Pero pues si se supone que la mayoría ya de los idols vienen de otros países, la mayoría vienen de incluso de Estados Unidos, pues sí, ¿no? Deberían de dominarlo al menos. A ver. Ah, cierto, lo que les iba a comentar. Otra cosa que no debe de faltar, yo no sé si se han puesto a analizar la música, pero siempre es, sea pop, sea medio rock, siempre va a ser esto: entrada musical, un verso tranquilo, empezamos a subir la música, viene el coro, otro verso, otra vez el coro, y siempre, casi siempre es la estructura así: un pedazo de rap, así le quede o no, le meten a fuerza el rap. Pónganse a escuchar las canciones y se van a dar cuenta de que eso pasa. No sé qué chiflados piensan los productores, pero huevo, meten el rap. Aunque no le quede a la canción, aunque sea una balada, van y le meten su cochino rap. O sea, está bien, está bien, están haciendo el intento, pero no, no me gusta que le metan rap en todo. Hay canciones que destruyen metiéndole rap, un rap que ni siquiera se acomoda, que ni siquiera tiene razón de ser. Ah, pero ahí van y lo meten. Por Dios, aguántense con su rap, no lo pongan, no destruyan las canciones, no. Ok, ¿por qué nos está comentando Cintia? Cosas de fans de K-pop. Quieres comprar toda la mercancía y no te alcanza. Ya lo sé. ¿Qué pasó ahora en el Super Show 7? Se suponía que había goods oficiales. Yo preferí no ir a verlos. La verdad, dije, si voy a estar chillando que no voy a poder comprar ni un good. De por sí ya iba chillando porque tenía problemas de dinero que no me habían pagado y me fui a la brava. A la que le tocó la friega fue a Lupita. Lo siento, Lupita. Irte a comprar goods oficiales, híjole, aquí en México sí es una cosa de preocuparse. Los goods se los quieren vender como si fueran, no sé, ¿qué te diría? Popó de Dios. ¿Qué chingados sé yo? Pero se pasan, te quieren vender las cosas como si fueran así súper cosas bien hechas cuando vas con los tipos esos que venden afuera de los conciertos y te dan la misma porquería y más barato y yo creo que te dura más. Díganme si no, díganme si miento. Ok, acá dice... No bueno, Chadwin, gracias. Dice Estefanía, cosas de fans de K-pop que no son chinos. Para ti son tus chinos. La neta sí, oigan, díganme. Todos corregimos, que no son chinos, son coreanos. Pero a la hora de la hora, es que mis chinos van a venir, es que mis chinos van a sacar un disco nuevo, es que mis chinos esto, es que mis chinos aquello. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué andas ahí corrigiendo? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ay, bueno, esas son cosas que solo nosotros, yo creo que de este lado de al menos en América, sí nos pasa. Yo no sé qué. Cómo lo vean los fans, no sé, de Europa, por decirlo de alguna forma. Si ellos hagan lo mismo que nosotros de decir mis chinos, obviamente en su idioma, o si somos las únicas que hacemos ese tipo de cosas. Ok, la última curiosidad de este bloque es, los chicos que parecen chicas son sexys. Amber, es todo lo que tengo que decir. Vámonos con Monsta X Shootout, FT Island Wind. Y ahorita veo que más pongo. Estoy apenas colocando sus pedidos, entonces téngame paciencia. Ya regreso. Don't 똑같은 희망을 끝나줘 날 위해 세누만이 마다 하프닝 니게루 가까치 공야원에 Take off the story no 마뉴 아로와 야보테 카라 가난보노 모음 나로 기쁨와 사이코 하이파이브 너무나 이유는 있어서 웃기 갈라 What you think about that? What you think about that? That 초기 요인시댄 가가야쿠 슈퍼문 What you think about that? What you think about that? That? Hey mama, 아직대로 미션데 Let's make a night, just you and I Hey mama, 니치 좋은 노토래 Let's make a night, just you and I That's right 문을 내놓고 나를 That's right 손은 내가 하나 That's right まま の 君でおいでよ溺れるように step 踏み鳴らせ君は special 誰より 上がる ボルテージ hot hands 危険な 香り まとって 余裕 人ってる 場合じゃない 今日が 終わる前に なんて言ったらいい君が恋しくて What you think about that? What you think about that? That 息急ぐよ君に会いたくて What you think about that? What you think about that? Are you ready? That's right. Everybody put your hands up. Now one, two, three. 이 세상이 도비콘데 upside down. Up, up, to go. Up, up, to go. Every day is a party day. It's a party day. It's a party day. 세계 너 조식해 너 같이 옆으로 너 살아. Hey mama, 이로 돌이 돌이 너 Let's make a night. Just you and I. Just you and I That's right 여자를 볼게 지금 내 자리에 맞춰 invitas los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche de. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche de, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Oigan, y ya casi iba a cantar victoria de que la transmisión había ido sin ningún problema y ya empecé a tener algunos cortecitos por aquí. Ya iba a llorar de felicidad pensando que ya había resuelto mi problema de internet, pero bueno. Espero yo que no se corte, al menos no ha sido una fatídica noche como las últimas 4 transmisiones que he intentado hacer. Por acá comentábamos el último punto antes de cerrar con el bloque sobre los chicos que parecen chicas y que realmente son sexys. Por aquí comentaba Cintia, ¿qué fue lo que puso? Dice... Jajaja, los hombres parecen más femeninos metrosexuales que las mismas chicas. Sí, de acuerdo con eso. Cosas de fans de K-pop. Cuando dudas de la sexualidad de un miembro y no precisamente en grupos mixtos. Jajaja. Bueno, aquí tengo una anécdota que quiero contarles. Cuando salió la canción de Catch Me de TVXQ, yo recuerdo que yo estaba emocionadísima con esa canción. Y se me hizo fácil presentársela o enseñársela a una amiga. Cuando ella ve, o sea, fíjense cómo es esto. Yo por acá pensando que los TVXQ son super machos acá, son como que del concepto más fuerte que hay dentro de hombres, con una visión así muy hard, muy varonil. O sea, bien cuidado, pero varonil. Y se lo enseño a mi amiga y me dice, ¿por qué parecen mujeres? Y yo, ¿estás bromeando? Fue muy bueno ver su reacción. Y ya fue cuando le tuve que explicar que los coreanos se fijan mucho en su apariencia personal, en que mientras más se maquillen, pues más oportunidades tienen de casarse, de conseguir una novia, porque allá la apariencia o el cuidado personal es demasiado bien visto. O sea, mientras tú gastas en comprar, mientras tú más gastes, más bien dicho, en comprar cosas para cuidar tu aspecto o apariencia, mejor visto vas a ser, sobre todo a la hora de buscar pareja. ¿Cómo no? A ver, por acá me hicieron otro comentario. Ah, sí, fue Estefanía Pineda. Cosas de fans de K-pop, shippeos múltiples. No puedo negar eso. No me puedo negar a eso. Realmente no puedo negar. Yo ya les dije, yo tengo alma Fujoshi, entonces todo lo que veo que se pueda shipear, lo shipeo. En serio, estoy enferma. Y otra cosa, una vez que empiezas a shipear, sí, ya sé, Cintia, fue lo que le dije, y estos son los más machos, en ese entonces todavía no existía BTS. Creo que BTS sí se ve, bueno, antes de los últimos comebacks sí se veía un poquito más machos, o sea, sí tenían una apariencia física más ruda de lo que alguna vez la llegó a tener TVXQ o Shinhwa, ¿no? Son como que los grupos persistentes o existentes que tuvieron una apariencia muy ruda junto con VIP, Block B. No, Highlight también tuvo una apariencia de niños cutes, entonces ellos no aplican. Ellos no entran dentro de los chicos rudos. Pero bueno. ¿qué les estaba diciendo? Era algo sobre el shipeo intenso. Ah, cierto. Una vez que tú empiezas a shipear intensamente, y díganme, y me van a decir, no es cierto. Va a haber un momento en su vida, si a ustedes les gusta al menos leer, que van a intentar escribir un fanfic. Llámese, pueden empezar, y sí, lo acepto, pueden empezar escribiendo tal artista y tú. O bien, irse directamente al lodo, a lo sucio, cerra, no necesito, escribiendo directamente el famosísimo género yaoi o yaoi. Niéguenmelo, quiero ver que me nieguen, que alguna vez, si no lo pensaron, al menos lo intentaron. Yo ya saben, yo sí estoy dentro de eso, obviamente. Yo supongo que la mayoría de la gente ya sabe dónde y qué género, ¿verdad? Y qué pareja sobre todo. Pero bueno, ese es tema aparte. Vámonos con más sobre el tema del día de hoy. Recuerden que estamos en Noche de y es cosas de fans de K-pop que sabemos, conocemos o pasamos. De todos estos argumentos nos vamos a ir con las cosas o situaciones que las fans internacionales sufrimos, que va a ser el primer asunto. Deseamos, bueno, al menos por acá en Latinoamérica, el cuidado que tenemos y el crecimiento no es como el que se ve en Corea, sobre todo con los artistas que empiezan chiquitos, crecen y wow. O bien, no tenemos fácil acceso a las cirugías y los tratamientos cutáneos o las dietas o todo lo que hacen ellos para verse muy bien. Entonces deseamos que nuestro crecimiento, pubertad, pues sea amable, ¿no? Que nos trate bien y que nos haga vernos guapísimos cuando crezcamos. Lamentablemente, muchas de las personas que seguimos el K-pop, pues ya estamos entradas en años. Ya no... Ay, Cintia, no me distraiga, por favor. Hashtag soy golosa, sí, ¿y qué? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, de que queríamos crecer igual así, ¿no? Todos, el patito, típico patito feo, que con unas angoloteadas se hacen súper ricos, ¿no? Como Chanyeol, ¿no? Es que, bueno, lo comento porque estoy viendo precisamente un meme de él. él es uno de los exponentes, bueno, no, sus orejas no, pero su rostro sí. Que te demuestran que después de tantos tratamientos y después de tantas cirugías estéticas puedes quedar igual de bello que él. No es fácil para nosotros, pero es un sueño guajiro, ¿no? Querer ser guapos igual que los coreanos o incluso adoptar técnicas de maquillaje o vestimenta, ¿no? Para vernos igual. Algo también que es una situación que de cierta forma nos pone triste es que no somos como las coreanas que salimos y podemos verlos, que podemos convivir con ellos fácilmente, que podemos asistir a conciertos, a fan signs, a no sé, algún evento relacionado con ellos, porque no vivimos en el mismo continente, no vivimos en el mismo país y obviamente no hablamos el mismo idioma. Entonces no es fácil para nosotros poder ir y ver a nuestros artistas favoritos, a menos de que ellos vengan. Y eso tienes que cuidar, por ejemplo, al menos los que venimos del centro del país, las que vivimos lejos de las grandes ciudades donde se presentan los conciertos, tenemos que pensar en ahorrar en pasajes, comidas, dónde dormir, y aparte comprar el boleto. Porque no basta comprar el boleto. Tienes que pensar en toda la tanda de cosas para poder ir a un concierto. Cosas que odio. Otra situación que pasamos las fans internacionales es los programas y los subtítulos. Como no sabemos o no dominamos otro idioma, ¿qué pasa? ¿Sale un programa o estás esperando ansiosamente un programa? ¿Sabes que se va a transmitir en tal fecha? Y ahí vas tú bien mensa, ¿no? A verlo. O cuando ya alguien lo libera en alguna plataforma, ahí vas a verla. Y resulta que no tiene subtítulos. Óigame, no. O sea, vives creyendo que los chinos traen subtítulos abajo y no, eso no pasa. Ah, qué tristeza. Saludos para Cintia que está aquí acompañándome. Por ahí estaba Estefanía Pineda. Saludos para ti. Yo sé que lo vas a escuchar en la repetición, espero yo. Y pues bueno, son 9:10 de la noche. Ya puedo aplaudir y decir que esta transmisión al menos no se ha cortado. No ha tenido ningún fallo. Pero pues bueno, al parecer el tema no está llamando mucho la atención. Qué triste. Definitivamente voy a pensar en cambiar el horario de este programa por un horario un poquito más vivito. O al menos el día, no lo sé. Bien, me voy a ir con el siguiente bloque. Yo voy a seguir leyendo por acá otros temas, otros datos sobre las cosas que vivimos los fans del K-pop. Recuerden, ese es el tema, están escuchando también Noche de y nos estamos enfocando a las cosas que nos pasan a los fans del K-pop. Vámonos entonces a escuchar a Round Ever Round de Girl Generation, FT Island con Wind, EXO Thunder Love y a EXO con First Love. Tenía ganas de escucharlos. Vámonos y yo vuelvo. Baru 해, 난 정말 bad boy. 사랑보단 그동안 난 너 때문에 깜빡 속았어. 넌 뭐간 거야. 넌 재미없어 매너 없어. 넌 devil devil 넌 no, no. 네 핸드폰 수많은 남자 한 글자만 바쁜 여자 내 코까지 역겨운 perfume 누구 건지 설명해봐. 나는 아니고 만나는 끔찍한 두 걸음 못 고쳤니. 뒤아파 또 손바닥 아닌걸. You better run. 내 곁에서 살며시 흘길 다른 여자 꼭 훑어봐. 나 없을 땐 넌 super playboy 고개 들어 대답해봐. 넌 재미없어 매너 없어 넌 devil devil 넌 넌 You better run. 찾고 있죠 그대의 찾아서 갈게요. 흐리니 눈물 닦고서 I will go, I will find 언젠가 만날 거야. 다가올 바람에 내 몸이 망가져도 Oigan, y por aquí ya se rompió una taza y pues cada quien para su casa. Yo ya me voy. Hubiera querido seguir con el tema, pero ya tenté demasiado el destino. Ya estoy teniendo demasiados problemas con la señal. Ya se habrán podido dar cuenta. Y pues bueno, agradezco a las personas que me escucharon. A Estefanía, a mi queridísima Cintia. Por ahí vi que estaba también Maritza Bernabé. Había otra chica que no recuerdo quién era. Saludos para ustedes. Ya me voy. Los voy a dejar con EXO First Love. Espero yo no se corte la transmisión. Espero que les haya gustado un pedacito de lo que estuvimos escuchando. Y espero mañana poder retomar el tema. Muy bien, vámonos pues. Pasen bonita noche, descansen todos. Bye bye. 무엇도 필요치 않아 투명한 눈으로 내게 속삭였지 그 눈동자에 비친 단도 마냥 웃고 My lonely girl 내 두 뺨이 마주친 눈이 내 하늘이 물들어가지 모든 게 달라 보여 난 왜 매일 꿈속을 헤매고 있을까 내게 다가와 너는 나만의 나만의 빛 내 맘을 비추는 빛 아무도 모를 비밀 불만에 간직하고 싶은 비밀 가장 눈부신 날 비밀 누구나 한 번쯤은 꾸게 된다는 이 꿈 이름도 설레는 첫사랑이라는 이 꿈 난 점점 깊이 빠져 처음 세상을 본 나이처럼 미처 몰랐었던 널 대한 신비 알고 싶어 하나 둘 see 사랑이 뭔지 알려줘 너만이 가르쳐줄 수 있는 걸 하얀 종이에 조금씩 그려 나만 볼 수 있게 몰래 보여줘 그렇게 매일 crazy 너와 함께 하겠지 꿈을 꾸지 baby love, love you baby baby 소리도 없이 스며들어와 조심스레 넌 점점 번져와 너로 인해 알게 된 모든 게 아름다워 영원히 이 꿈속에서 난 잠들고 싶어 나의 마음이 약해 내 두 뺨이 빨갛게 마주친 눈이 까맣게 내 하늘이 물들어가지 오늘로 너란 세상 속 발을 들인 그날 난 다시 태어나 내게 다가와 다가와 너는 나만의 나만의 빛 내 맘을 비추는 빛 아무도 모를 비밀 불만에 간직하고 싶은 비밀 가장 눈부신 그림 Running through my mind. Drop it. Lady. Alright. Baby. 심심한데 잠깐 볼래. Yeah. 아니, 별건 아닌데. 안 바쁘면 커피 한잔 하는 건 어때? 생긴 카페 모클라티가 괜찮지 기다릴게 대충 입고 나와 괜찮아 화장 안 한 게 훨씬 이쁘니까 장난스러운 네 말투 하나부터 열까지 두근거리는데 내게로 와줄래 You've been running through my 앉아 널 가만히 보고 있을 땐 시럽 같은 건 필요 없잖아. That's right. 네 눈빛이 내겐 너무 달아. 너도 알잖아. 이상해 시간이 너무 빨라. 이대로 보내기 싫은데 오늘 oh, no, baby 말은 필요 없잖아. You know girl 언제부터였을까.